Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y esta es nuestra cita con un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y también en sintonía con Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Frecuencia modulada de Granada. Online con la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. Consulten en la programación y los programas están bajo el nombre genérico de el podcast, no solo jazz. Un montón de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes primero de mayo del año 2012. Primero de mayo, día de concentraciones, los trabajadores a la calle ya esta mañana, a mediodía, las dos centrales sindicales mayoritarias y principales de este país hicieron su marcha. De momento, un montón de músicas. Posiblemente. No, sí, algo hablaremos del primero de mayo. Sobre el país para morir y revivir. Hay en Barrancas y San Miguel, sobre el barro de Pudahuel, entre los pasos del hombre fiel, una y mil veces me volveré. Señor, me está buscando en el corazón para está adentrando en su corazón y en el fragor de decir no, de nuevo veo que sale el sol. Y gota a gota por el sudor, arma de pronto la gran canción, que todo el pueblo con una voz en la Alameda ya lo entonó. Liberación, liberación. Bejara, con V, Bejara, de su álbum Cadenas, Cadenas Tricolores. Bejara, que es un homenaje a Víctor Jara. Y escuchábamos el primer tema de este disco, de Libertad y Amor. Es un disco del año 1998. Primero de mayo del año 2012. Y aquí estamos. Hoy es el Día Internacional del Trabajador. Y en Contrabanda ya han tenido anteriormente el programa habitual de nuestras compañeras, Tres Caps. Y aquí estoy con un montón de músicas. Ya que tenemos al grupo Bejar aquí en el reproductor, aprovecharemos para escuchar una canción de Violeta Parra, interpretada por este trío que lo conformaban en aquella época: Luis Barrueto Astudillo a la batería, percusión, tarca y coro; Mauricio Barrueto Astudillo, hermano, guitarra, zampoña y coro; y Javier Quiñez Gaona, bajo, charango, trompa, pinquillo y voz. El trío Bejara. El álbum Cadenas Tricolores y el tema Arriba Quemando el Sol, original de Violeta Parra. Llevaba mi corazón Por el trío chileno Bejar del álbum Cadenas Tricolores. Este tema tiene ya largo más de medio siglo y las situaciones laborales, sociales, políticas que reivindicaban y por las cuales Violeta magistralmente escribió esta canción. Podríamos pensar que después de, ya les digo, después de más de medio siglo, tendrían que haber cambiado, ya no existir, no tener que seguir hablando de estas desigualdades sociales, laborales, pero ahora más que nunca, cuando hay una recesión de lo que son primero las libertades civiles y el derecho al trabajo y de las prestaciones sociales, tanto lo sanitario como lo laboral, pues demuestran lo contrario. Desafortunadamente estamos en un momento de una crisis artificial creada por la banca internacional, especialmente la banca norteamericana, que ha dado paso a que no se hable de la banca como tal, sino que se hable de ese eufemismo que son los mercados. Los mercados, pero esa crisis es la que está justificando en cierto modo estos recortes, no solamente en lo presupuestario, en lo económico, sino también en las libertades sociales. Me comentaba hace poco el doctor Bacterio, compañero de la radio, es posible que de aquí a poco venga a darnos algunos partes sobre la manifestación de esta tarde, que en algunas zonas, especialmente donde se concentran más grupos de jóvenes de lo que el sistema llama los antisistemas, tipo checkpoint, es decir, gente que pasa por allí, jóvenes, especialmente con seguramente unas pintas que no les gustan a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, están pidiendo que se documente, están pidiendo la documentación, perdón. Y también me comentaba que el acceso a la Plaza Universidad, a partir de esta tarde a las 5, creo, porque a las 5:30 hay una, la otra manifestación, la de este mediodía, fue la de los sindicatos mayoritarios, sindicatos que ya hace tiempo que lo único que hacen es no ya luchar por los derechos de los trabajadores, sino están más bien al servicio de la patronal y del gobierno de turno. Los accesos del metro a la Plaza Universidad los han cerrado para que no pueda llegar la gente a manifestarse a la Paso Universidad, que es de donde va a salir o donde se va a concentrar la manifestación de esta tarde. Lo mismo que hicieron en el Madrid, no sé si lo hicieron también en Barcelona, para la huelga general del 29 de marzo, que allí en Madrid los accesos de todas las líneas de metro que daban a la Plaza del Sol, que es la plaza principal donde estaba convocada la manifestación, estaban cerrados para que la gente no pudiera llegar el metro, tuviera que llegar caminando, y tenían entonces que hacerlo a través de los filtros que habían establecido en las calles principales de acceso y también en las calles secundarias de acceso a la Plaza del Sol las fuerzas de seguridad. Pues eso, que después de más de medio siglo, las cosas, no sé si han cambiado. Y si han cambiado, ha sido para actualmente, ahora estamos en el 2012, a partir del 2010, inclusive un par de años antes, para que vayan hacia atrás en retroceso. Bagdad, si en Kabul el mundo se acabó. Al mundo nunca le importó. Eso era el señor Tomás González, este cantautor chileno que lo tuvimos por aquí, por Barcelona, y concretamente en la radio presentando sus canciones y este álbum Lengua Muerta. Y no me recuerdo si este tema lo cantó en directo o no. El mundo sigue igual. Lo tuvimos aquí en el estudio de Contrabanda, sentado en el mismo sitio donde ahora tenemos al doctor Bacterio. Qué honor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ese sitio es el de las estrellas en este programa, ¿eh? No sé si puede escuchar algo. Debería ser el primero. Sí, no, ahora sí. Vale. Hombre, es el sitio cómodo, ¿no? Para estar así con espacio, verte así de cara. Claro, y los que tienen, ¿no?, que traen una guitarra y un instrumento, pues pueden. El rinconcito aquí le está muy bien. También. Ayer teníamos a Vicens Martín y a Gemma Gabriel. No sé si las escuchó, lo que sí, degustó un trocito del pastel. ¿Qué tal estaba? Bueno, ¿qué celebraban? Catalana. ¿Celebraban el Día Internacional del Sabotaje? Me preguntaba yo. El sabotaje, sí, aquí, al jazz. El Día Internacional del Jazz. Ah, pues coincides que también el día 30 de abril es el Día Internacional del Sabotaje. A ver, cuente. Bueno, pues eso. ¿Qué sabotaje? Pues como hay países, y había países donde el día 1 de mayo no era festivo. Bueno, ojo que en Estados Unidos, Inglaterra y hay uno más, no festejan el 1 de mayo. De hecho, hoy hay una huelga convocada en un centenar de ciudades estadounidenses. Ya, allí lo que festejan ellos es el primer, creo que martes de septiembre, lo que le llaman el Labor Day, el Día del Trabajo. Bueno, pero perdón, le interrumpí con lo del sabotaje. No, pues eso, claro, cuando no era festivo, si las obreras y los obreros querían parar las fábricas en el día 1 de mayo, pues una manera de facilitarlo era sabotear las máquinas. Ajá. Para que el día 1 no se pudiera trabajar. Ya, porque justamente el 1 de mayo sale de allí, de Estados Unidos, Chicago, ¿no? Sí. Obtengo, después lo pondré un pequeño vídeo que he encontrado en YouTube, que el audio está muy interesante, y en 5 minutos más o menos nos cuenta qué es lo que ocurrió, la matanza aquí en Estados Unidos. Y justamente en Estados Unidos, que es de donde ocurrió esto y de donde sale originalmente el 1 de mayo, ese día no lo celebran. Entonces el 30 de abril es el día del sabotaje. Sí, día internacional. ¿Y por qué no me lo vino a decir? Usted se comió el pastel tranquilamente sin decirme absolutamente nada. ¿Tiene problemas con...? No, ahora digo bien. Y no dijo nada. Estaba bueno el trocito de pastel. Sí. Era crema catalana, ¿verdad? No sé. Crema. O crema, no sé, ni idea. Nada, crema catalana con un poco de nata y después, bueno, lo del pan de pasic, que se dice en catalán, ¿no? Vale, muy bien. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, a pesar de que nunca dicen las trabajadoras, siempre es del trabajador. Hoy, decía, usted me amplía esta noticia, si sabe algo más que yo, seguro. Esta mañana, a mediodía, se hizo la mani de convocada por las dos centrales sindicales principales, Comisiones Obreras y UGT, ambas de ellas al servicio de los patronos. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó? Ah, ni idea. Yo la crucé por casualidad, porque venía del metro de Urquinaona hacia acá. Y no sé, crucé Vía Layetana, había mucha gente con sus banderas y sus pegatinas. Estos dos y sus sitios gorras. Están muy céntricos en Barcelona. Con sus pegatinas, sus gorras y sus chalecos de colores, sus banderas. Sí, y luego al pasar por la Plaza de la Catedral, que es donde tenían el escenario, y había algún profesional del sindicalismo hablando. No sé qué decía del capitalismo, que es muy malo y tal. Es curioso, porque es 12 años de lo cual no hablaban y ahora se resulta que se han dado cuenta de que el capitalismo es muy malo. No sé. Claro, no me para escuchar el discurso. Sí, además ya lo sabemos, ¿no? Eso lo tenemos claro, es que el capitalismo es malo hace mucho tiempo. Sí, no, la noticia no es esa, la noticia es que lo digan estos señores. Sí, claro, que lo digan los sindicalistas justamente. Y los sindicalistas que en su mayoría trabajan en empresas que lo que hacen, que son pilares del capitalismo además, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, también decir que por la mañana no solo había esta convocatoria, también había la convocatoria de las CNTs, que durante toda la mañana estaba ahí en las Tres Chimeneas, en paralelo. Eso me faltaba a mí, ¿ves? Y que después han hecho una manifestación por calles así del centro. Y también, pues, el otro sindicato anarcosindicalista, la CGT, tenía una convocatoria en Vía Layetana, pero digamos antes que la de los sindicatos amarillos, y bueno, ha pasado por Plaza San Jaume, y bueno, especialmente se ha centrado en pedir la libertad de las personas que hay presas a raíz de la huelga entre ellas su secretaria de organización. Que el otro día, usted, si no me equivoco, me lo comentó así a micro cerrado. No, el martes pasado fue el día que fue detenida, sí. Que vinimos a informar que se había convocado a las 5 una concentración. Ah, exacto, claro. Al día siguiente nos llegó la noticia de que la jueza, creo que una jueza en cuestión, digamos, al cargo del caso, decretaba prisión provisional para esta persona, para Laura. Y allí sigue en prisión, al cabo de una semana. Pues como explicábamos el martes pasado, durante el piquete central que hubo el día 29, el día de la huelga general, pues hacer una pequeña performance que consistía en frente de la bolsa de Barcelona, pues prender un par de bolsas de basura simbolizando la quema de la bolsa. Pero vamos, algo tan simbólico como prender fuego a dos bolsas de basura llenas de papelotes, ¿eh? Seguramente a lo mejor, pues, lo que están penalizando es el hecho ecológico de haber quemado una bolsa de basura en la calle. Y eso está penado, ¿eh? Bueno, eso fue esta mañana, entonces. No. Ah, bueno, sí. Las manifestaciones. Las manifestaciones fueron esta mañana. Uh-huh. ¿Y esta tarde qué hay, doctor? Pues esta tarde hay una convocatoria a las 5:30, es decir, en menos de una hora, en Plaza Universidad, convocada, bueno, normalmente... Al menos aquí en Barcelona, pues es la liturgia, ¿no? Por la mañana están las convocatorias de los diferentes sindicatos, que nos gusten más o nos gusten menos, pues todos más o menos tienen sus convocatorias. Sí. Y por la tarde se suele hacer una convocatoria unitaria, digamos, por ponerle un adjetivo anticapitalista, aunque bueno, ahora resulta que Comisiones y UGT también lo son, pero bueno, en definitiva, pues toda aquella gente que no se siente arropada por estos sindicatos amarillos, ¿no? Convocan... Pues desde las asambleas de barrio, digamos, vinculadas a lo que sería el 15M. El 15M, sí. Y bueno, los diferentes colectivos, movimientos sociales que les llaman, ¿no? De esta ciudad. Pero bueno, esos son los antisociales que dice el... Antisistema, perdón, disculpa. No, bueno, antisistema resulta que ya es todo el mundo, porque si dices que la policía se ha pasado de sus funciones, resulta que eres antisistema. Ya, sí, pero que también los identifican con los antisociales, que van por ahí quemando el mobiliario urbano y todas esas cosas, ¿no? Sí, que les da igual un Barça-Madrid que una huelga general. ¿Sí? Sí. ¿Y quién es esa gente, doctor? Pues tú y yo y un montón de gente, ¿no? ¿Sí? Vamos. Vale. Bueno, pues yo no voy a quemar contenedores. Bueno, yo tampoco, pero vamos, eso no tiene nada que ver con el hecho de que te metan en el talego, te llamen antisistema, te pegue claro. La policía. Ni nosotros tampoco promovemos ni alentamos las quemas de contenedores, digo yo, ¿no? Pues no, porque vamos, digamos que no forma parte de mis preocupaciones si se quema o no un contenedor. Ya. Y además, si quemamos un contenedor, ¿afecta esto a alguien de la derecha o afecta al sistema, no? Aparte de polucionar el ambiente. No, siempre sirve de algo. Sirve para impedir que las lecheras avancen y golpeen a los manifestantes, por ejemplo. Ah, bueno, vale, sí. Claro, si lo miramos así, sí, vale. Bueno, después, al final, los contenedores los terminamos pagando nosotros, que somos los contribuyentes, ¿no? Sí, bueno, pero los pagamos igual, porque hay que recordar que hace 2 o 3 años sustituyeron todos los contenedores de esta ciudad justificando que eran ignífugos y que eran imposibles de volcar, lo cual pues se ha comprobado que no es cierto. Ni una cosa ni la otra. Ah, bueno, entonces... Quiere decir que pagarlos los pagamos igual, aunque nadie exacto, los queme ni los vale, volque. Aunque no, vale, perfecto. Bien, esta tarde entonces, centrémonos. 5:30, lugar de la convocatoria. Plaza Universidad, pero bueno, ya hay que informar que... Bueno, que está cerrado el metro, ya lo está decía. Está cerrada a partir de... Bueno, a partir de ahora, en teoría, anunciaban Transportes Metropolitanos que a partir de las 4 se... Ah, 4, yo había dicho a las 5. No, a partir... Yo contaba con que usted me iba a dar el parte correspondiente. Pues ahora mismo ya los metros de las líneas 1 y 2 que pasan por Plaza Universidad no paran en esa estación y pasan de largo, así que quien quiera acercarse a Plaza Universidad pues tendrá que hacerlo en estaciones cercanas. Todo eso, digamos... Bueno, pero sí, ¿y esto qué significa? ¿Que habrán filtros y barreras que impedirán el libre acceso de aquellas personas sospechosas de ser...? No sabemos si lo impedirán, no sabemos hasta qué punto, porque muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Que identifican a gente, digamos, filtran a la gente a la entrada de su espacio, son muchas las entradas de Plaza Universidad también. Muchísimas, claro. Pero bueno, visto lo visto, de que llevamos 2 días desde el domingo que están estableciendo lo que están llamando checkpoints... Es decir, controles policiales, policías antidisturbios dispuestos en lugares estratégicos, como puede ser en el barrio de Sants cerca del centro social de Can Vies, o en el barrio de San Antoni cerca de la Universidad Libre de Arrimaya, ayer era en el Furat de la Vergoña. Pues digamos esta lógica de seguir haciendo checkpoints, identificando a gente y preguntándoles, bueno, no sé hasta qué punto es anecdótico eso, si digamos ha pasado una vez y se ha extendido, preguntando a la gente por su ideología. Ah, qué bien. ¿Y qué, qué le puede decir uno? No sé, yo, como usted sabe, soy marichalarista, pero... Claro, esto... Yo soy de marichalar, pero, bueno, en cualquier caso, no, me parece como anecdótico lo de la Constitución, pero claro, hay un artículo de la Constitución que impide que nadie te pregunte por tu ideología, ya, religión, pero, o orientación sexual. Sí, pero usted, aquello como anécdota de una anécdota seria, de esto de Country of Freedom... El país de la libertad, que le llaman Estados Unidos, que yo nunca he sabido por qué le llaman así, pero bueno. ¿Usted ha tenido alguna vez en sus manos un... ¿Has estado en Estados Unidos alguna vez? No, no, no. ¿Tienes curiosidad por ir? ¿Te gustaría ir si te invitaran? Yo no sé, ¿a qué? Yo no, ¿a qué? Buena pregunta. Entonces, no has tenido en tus manos el formulario para pedir la visa. No. Una de las preguntas claves, dice, es si militas o has militado en algún partido comunista o marxista. Eso, según la Constitución, por lo menos la de aquí, no sería impensable, pero ellos sí pueden hacerlo. Bueno, no sé, que, no aquí sé, vamos, Unidos, aquí no vamos para atrás, ¿no? Ya te digo esa anécdota. Pero aquí vamos para atrás, ¿no? Entonces, si te están preguntando... Bueno, pasos acelerados, ¿no? Porque recordemos que el... Todo este despliegue, que consiste en un refuerzo de 3.500 efectivos venidos de fuera de la ciudad, entre Policía Nacional y Guardias Civiles, con motivo de las... presuntas posibles hipotéticas protestas que haya contra una cumbre del Banco Central Europeo que habrá aquí a partir del jueves, si no me equivoco, sí, ¿no? Este jueves 3, sí. 3, 4 y 5 se reúnen, digamos, los directores de los bancos centrales europeos. En un principio tenía que ser en el edificio, bueno, el edificio, en el recinto cementerio del Forum, ahí en, tocando al río Besós, pero finalmente parece que será en el Hotel Arch, en la Villa Olímpica. Y digamos, pues esto ha sido la excusa de, pues ya desde el mismo día de la huelga, pues el señor Puig viene convocando una contracumbre que nadie más ha convocado, es decir, no hay ninguna protesta prevista no hay nada, ni convocada al respecto. No hay previsto ni a nivel nacional ni internacional. No, ni a nivel local. Porque resulta que también están vulnerando lo que es la libre circulación de ciudadanos dentro del espacio Schengen, que es, digamos, la Europa de la Unión Europea. Que me he enterado que en las fronteras de Francia con España, es decir, entradas al Estado español, en este caso es Cataluña directamente, están haciendo filtros también, ¿no? Para evitar el paso de los antisistemas. Sí, los datos que daban ayer es que habían impedido el paso a 35 personas y habían detenido a 10, pero que no tenían nada que ver con ninguna cumbre o contracumbre, sino que eran simplemente controles fronterizos, suponemos relacionados con migración. Pero bueno, de rebote, pues son los efectos de esta escalada represiva. Que por cierto, oye usted del helicóptero, ¿no? Que lleva toda la mañana dando vueltas. Sí. Pues suponemos que estará toda la tarde controlando los movimientos de la gente en Barcelona. Claro, lógico, se ha estado toda la mañana con la manifestación. Bien, Plaza Universidad, 5:30, 17:30 de la tarde, hoy 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. ¿Y por dónde va a pasarla? No se sabe. No tengo ni idea. Pregunta, ¿es una mani autorizada? Tampoco tengo ni idea. Ni idea, seguramente no lo será. Es posible, no lo sé. No se sabe, las de esta mañana sí. La de comisiones UGT me imagino que sí. Las otras no tengo ni idea. Las otras son espontáneas y eso. Bueno, ¿usted va a ir para allí a las 5:30? Sí, a ver qué me encuentro al llegar a Plaza Universidad. Yo estaré por aquí, si hay alguien, si estás tú o alguien, que puede hacer una breve llamadita por teléfono a la radio y damos el parte de cómo está eso. Muy bien, se agradecería. Sí. Sí, sobre todo para la gente que pues tenga pensado acercarse, pues que se entere un poco por la radio de cómo está la cosa. De cómo está la cosa. Perfecto, doctor, muy amable. Por su información puntual, ¿algo más que se le quede en el tintero? No. Bueno, si tienen ustedes la posibilidad de usar Twitter, por ejemplo, que trina estos días, hay un par de etiquetas, de hashtags para seguir. Uno es Checkpoint BCN, en el cual pues se han ido informando... pues ayer y el domingo de los lugares donde se montaron estos checkpoints. Y bueno, no, y después estaba el tema de la web, que no hemos hablado. La famosa web de colaboración ciudadana, que no es el programa de contrabanda, sino otra cosa que hace menos gracia. Mucha menos gracia, sí. ¿Qué es esto de donde la gente puede identificar a... ¿Es esa? Sí, la denuncia esto de a su vecino. Ah, denuncia esto de a su vecino, que han puesto vídeos de las manifestaciones y eso, y la gente puede identificar, ah, mira, este es mi vecino del cuarto primera, ¿no? Exacto. Que volvemos a la época de, qué sé yo, dura, por ejemplo, de del franquismo, si nos vamos más atrás. No hace falta irse tan lejos. Del Tercer Reich, ¿no? No, a mí me recuerda perfectamente a lo que nos han explicado del País Vasco. Ah, sí, claro, sí, claro. Es decir, que a veces nos parece que eso, ¿no? Que hay que irse muy lejos, pero no, vamos. Y los tenemos aquí cerquita, ¿no? Mm. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Rescatamos un viejo tema de Tracy Chapman titulado Talking About the Revolution. Bueno, esta canción que la hizo popular en todo el mundo. El disco simplemente tenía su nombre, Tracy Chapman. Año 1988. ¿Cómo pasa el tiempo? 1988. ¿Qué escuchamos ahora? Continuamos en Contrabanda FM, un montón de músicas. También en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile. Allí los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Allí para los días y las horas consulten, por favor, la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org y busquen en programación el nombre genérico del podcast No Solo Jazz Contrabanda FM. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y el programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30. Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. So many of us, so there are people still alone. Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer, the time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer, the time is coming soon. When the blind remove their blinders and the speech to speak the truth, tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Tracy Chapman, y esta canción que era una pregunta, why, ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntan una serie de injusticias sociales que sufren las mujeres, que sufren los niños y que sufrimos todos en realidad, pero las principales víctimas son siempre mujeres, niños y también la gente mayor. A ellos principalmente, por ejemplo, ahora es a quienes les van a afectar más los recortes en sanidad de una parte y en educación a los niños. Y a las mujeres también por los recortes en protección social y ayudas laborales. Bien, Tracy Chapman. Y hablando de esto, de estos temas y una canción al respecto, tenemos aquí a Yuri Buenaventura, desde justamente Buenaventura, Colombia, del álbum que significó el despegue ya total de Yuri, con la inclusión de un tema, un clásico de Jacques Brel, de Me Quite Pa. Pero no es eso lo que vamos a escuchar, sino un tema titulado Niño Africano, que es un tema instrumental, donde dice él que está dedicado a la memoria de los niños muertos como víctimas de un sistema económico mundial donde los intereses humanos no lo son siempre. Niño Africano, Yuri Buenaventura.

hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y sea. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles, sí, exactamente, mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas los sábado, no, perdón, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, online con la página web. Consulten, por favor, en programación qué días y a qué horas se retransmiten los programas. Están bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz, radioalmaina.org. Mon de músicas, hoy primero de mayo del año 2012. Oye, mi amor, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido. Siempre lo ha tenido. Y si ese cantar sale de la voz y de las manos de gente como Eduardo Guzmán, folclorista chileno y fundador del grupo Quelentaro, pues tiene más sentido aún. Ayer lunes, la madrugada del lunes, exactamente a las 4:30 de la madrugada, falleció Eduardo Guzmán, miembro fundador del grupo Quelentaro. El músico se encontraba internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Santiago desde el pasado 22 de abril, luego de sufrir un accidente vascular cerebral. Su deceso se produjo, como les decía, a las 4:30 de la madrugada del lunes. Los restos de Eduardo Guzmán serán cremados en el cementerio de Maipú y luego trasladados a su hogar. La familia informó que por su propia solicitud, su ceremonia fúnebre se realizará de forma íntima. De este modo, las personas que quieran homenajearlo podrán regalar un árbol para que sea plantado en su parcela. Guzmán, nacido en 1940 y criado en Angol, en el sur de Chile, fundó Quelentaro en 1960 mientras trabajaba junto a su hermano Gastón Guzmán en Rapel para Endesa. Entre 1966 y 2007 editaron más de 15 discos en los que registraron las copias que marcarían su carrera. Eduardo Guzmán partió al exilio a Argentina y Canadá luego del golpe militar de 1973, pero ambos hermanos mantuvieron las colaboraciones a esa distancia y actuaron en el extranjero. A fines de los 80 retomaron las presentaciones en el país y se mantuvieron publicando discos. En el 2003, Quelentaro recibió el premio a la música Presidente de la República y en el 2008 se hicieron acreedores de un Altazor por nuevas versiones clásicas de las copias libertarias a la historia de Chile, editadas originariamente en 1972 y 1973. Recordamos a Eduardo Guzmán en esta tarde de Un Montón de Música, así que mejor que en un primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Y lo vamos a hacer en primer lugar con un tema. Un tema del grupo Quelentaro titulado El Cesante, dedicada a toda persona de mi terruño que se encuentra sin trabajo y que sale cada día a ver si encuentra en qué ocuparse y las puertas se cierran porque el poder empresarial prefiere pagar una miseria contratando mano de obra barata. Quelentaro, Un Montón de Músicas, y el tema Cesante. No te asomes, mi niño. Me mintieron los que pasan marchando enlazados de hambre. Son cesantes y se comen los niños. Y la palabra se quedó en mi oído, tirante como un relincho. En su vicioso andar, mi trabajada vida me privó del destino. Y quedé yo marchando. Y tal vez alguien cuando apunta la noche le dirá a su chiquillo: si no te duermes pronto, voy a llamar al cesante. Y el cesante soy yo, que se come los niños. El bautismo maldito se me adentró en el cuerpo como hierro sin punta. Fuerte, doloroso,

recientes grabados por el dúo. Esto fue en el Teatro Municipal de Temuco, en el sur de Chile, el 8 de septiembre del año 2009, 8 de septiembre del 2009. Y el tema, Samba para vos. Dúo Kelentar. Aquí los tenemos. Samba por vos, el dúo que alentaron los hermanos Guzmán Eduardo, nos dejó el pasado lunes. Sin embargo, Kelentaro, en sus inicios era un grupo de cinco integrantes, que en su momento tuvo una madrina de lujo, Violeta Parra. Actuaban regularmente en la carpa de Violeta. Y en 1966 participaron de un LP colectivo inexplicablemente nunca reeditado que llevaba por nombre justamente La Carpa de la Reina, que se juega con la reina, dos términos, la reina por ser Violeta la Reina y porque además la carpa estaba en una zona que se llamaba La Reina. Pero durante la mayor parte de su carrera fueron un dúo, formado por los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, de origen campesino. Durante la dictadura podría decirse que fueron solamente uno, porque el hermano Eduardo estaba en el exilio obligado. La característica principal que tuvieron fue cantar coplas. Es difícil recitar versos con la música como fondo, y se distinguieron de la nueva canción porque sus temas tenían un mayor compromiso, y eso ya es decir mucho, y para nuestro gusto, de quien escribe este artículo, mayor profundidad, además de estar ligados fuertemente con las historias campesinas que los acompañaron desde la niñez. Van a presentar en este artículo una breve descripción del grupo. Vamos a comenzar por presentar su historia como lo hacen ellos mismos en Facebook. Clentaro se formó en 1960. Sus miembros originales eran los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, más Felipe Méndez, Tatalla, Valericio Lepe, Eladio López y Arinaldo Álvarez. Siendo los hermanos Guzmán, nacidos de padres campesinos, los miembros más estables durante la mayor parte de la carrera del grupo. Su primer trabajo lo realizan de invitados en el disco Carpa de la Reina de Violeta Parra, quien ayudaría a que alentaran sus primeros pasos. Luego de grabar el disco Huella Campesina en el año 1967, el grupo se disuelve, pasando a ser Quelentaro, el dúo de los hermanos Guzmán. El grupo lanza diversos álbumes de remarcado éxito y, para el gobierno de Salvador Allende, de 1970 a 1973, el grupo es parte de actuaciones auspiciadas por el gobierno en sindicatos, peñas y televisión. Para el golpe militar en 1973, 11 de septiembre, Eduardo debe irse de Chile para no volver durante 20 años. En su paso por Argentina y Europa, Eduardo escribe diversas cartas a su hermano Gastón, quien las musicaliza y convierte en el disco Que de Caminos, 1977. Mientras Gastón asume el rol de Quelentaro y sigue haciendo presentaciones. Para 1978, el disco Buscando Siembra, que incluye uno de los temas más emblemáticos del grupo, Copla del Hijo, es editado. Durante los próximos años, el grupo seguirá editando álbumes y recorriendo Europa, tocando en lugares como la BBC. Después de La Tormenta, producción de 1989, marca el retorno del grupo a tierras chilenas, luego del fin de la dictadura. El grupo vuelve a realizar presentaciones a lo largo de Chile y para 1996, lanzan el disco 8 de marzo. Agregaremos que durante el gobierno de Lagos recibieron el premio Presidente de la República por su aporte a la música chilena. Ya tienen dos libros editados sobre su obra musical, escrito por ellos mismos, y que pese a los años transcurridos todavía siguen en actividad y editando cosas nuevas. Bien, justamente entre otras cosas se plantea que en el disco Lonconao, 1982, el dúo se abrió por primera vez a la utilización de más timbres instrumentales como los de la flauta y el charango. Lonconao significa cabeza de tigre, palabra compuesta por las voces lonco, cabeza, y nahual, tigre. Ese es el disco, ese es el tema que vamos a escuchar ahora de aquel disco, Lonconao. Y el tema lleva por título exactamente ese, Lonconao, Quelentaro, en un montón de músicas. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza

si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados, mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando y los cabros en la escuela, mi señora batallando, somos todos lonjonaos. Querentaro y este lonconao, cabeza de tigre, de las voces, está compuesto por las voces Lonco, Cabeza y Nahual Tigre. Eduardo Guzmán, gracias por tu aporte a la música y habernos ayudado a expandir la conciencia social y política en aquel lejano país llamado Chile. Víctor Jara, Móvil Hoy Special. Esto es de los años 60 y las luchas y el cómo se combaten las luchas y cómo se reprimen sigue siendo hoy, en el año 2012, exactamente igual. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun, dirun, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes, estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandatirum, dirum, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Víctor Jara y este tema titulado Móvil Hoy Special. Años de lucha, años 60, años de lucha estudiantes. Y del 60 ahora, 52 años después, sigue la lucha y sigue la represión. Y creo que la represión se ha intensificado aún más, como está ocurriendo aquí. Hay una vuelta a los sistemas totalitarios fascistoides, diría yo. Escape, escape. Punto, ¿no? Decía fascistoides, punto, escape. Este es un grupo de ska punk formado en Vallecas, barrio proleta donde los haya, en Madrid, en el año 1994. Sacaron un disco, Eurosis, así se titula ese disco, con canciones que se caracterizan por su inconformismo, letras que son una crítica al capitalismo, hacia el nacionalsocialismo, al fascismo, al sionismo, al imperialismo, el racismo, todos los ismos.

to the heart of a woman who says no to the baby he carries in a womb. Takes a lot of courage today. Make love your religion. Please make love your religion. Please make love your religion. Please make love your religion. Please. The world ain't black or white. When your religion carries hatred and racism and discrimination, where is your heart wide open? I'll view the world through your heart, but if your heart is cold, you both might be blind. I make love my religion. Let's make love our religion. I make love my religion. Let's make love. Come our on and join religion. Me. Let's make love our religion. Let's make love. Come our join religion. Me. Let's make love. Let's make love our religion. Let's Christina Lux, del álbum Coming Home at Last, y este precioso tema, y un gran llamamiento: Love is my religion, make love our religion. Christina Lux, un montón de músicas, llega a su final, 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, los días martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4 FM. El programa se repite mañana, de 8 y media a 10 y media. La Radio Neta Valparaíso, Chile, martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les despide, les saluda y les agradece la sintonía, Antonio Narváez. Podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas.